estamos en este tema desde el municipio como una articulación entre el Ministerio de Educación de la provincia y la comunidad educativa, que está en algunos casos golpeada sensiblemente por algunas decisiones que creo se toman desde un lugar, lejano a la comunidad, a las cuestiones que tienen que ver con el arraigo, con la sensibilidad de la gente que vive en el campo, que se toman fundamentalmente sacando un número frío de relación entre inversión y educandos, y a veces eso no da, pero bueno, por ahí se dejan de lado algunas otras cosas. Nosotros tenemos confianza en que el Ministerio pueda rever esta situación. Sin embargo, algunas decisiones han causado zozobra en algunas comunidades. Claro. Y estamos en eso, sí. Puede ser, porque ha habido algunas decisiones en ese sentido. Una escuela que nos habían mencionado cerraba, una escuela rural de mi distrito, la escuela de Chalay. Después vino una instrucción en contrario. Luego una escuela secundaria de una comunidad de unos 300 habitantes, se llama San Jorge, que también sufría la fusión de secciones y que dejaba a la comunidad educativa con una perspectiva de formación bastante deficitaria, también ha ido retrocediendo en ese sentido. Así que nosotros, por eso te reitero, Nico, tenemos expectativas en que, bueno, puntualmente, ¿cierto? Uno no puede pretender cambiar una filosofía de abordar la gestión pública, pero sí por lo menos morigerar los coletazos de una mirada muy mercantilista de la educación. Claro, claro. Y en eso estamos abocados, creo que varios intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, y bueno, es decir, tenemos expectativas en que se puede sensibilizar a quienes toman decisiones en este sentido, para que, por supuesto, y en eso tenemos que coincidir, hay situaciones en las que el sistema educativo bonaerense requiere de una mirada, por lo menos analítica. Sí. Pero estoy seguro que eso no se da desde un sillón en La Plata y desde una decisión, claro, generalizadora con una hoja de Excel. Sí. Y sí tenemos que abordar esto entre todos, y en ese sentido estamos comprometidos.